Continuamos en este viaje hacia lo desconocido y hacia el conocimiento, y ahora nos vamos a adentrar en el interior de la psique humana, básicamente para analizar qué son y cómo se producen los denominados estados alterados de la conciencia, estados alterados que por otra parte han sido analizados y estudiados por personalidades como por ejemplo el doctor Carl Gustav Jung o incluso el psicólogo Abraham Maslow. Para hablar de qué pasa en esa mente, de qué pasa en el estado modificado de la conciencia, de qué es y qué no es, porque hay muchas dudas al respecto, contamos con la presencia en nuestro estudio de Isaac Yaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, y con Enrique Rech, doctor en psicología por la Universidad Iberoamericana de México y médico con especialidad en psiquiatría. Isaac, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pedro. Enrique Rech, buenas noches. Hola, bienvenido. Gracias. La pregunta inicial, la obligada, es ¿cómo definimos un estado modificado de la conciencia? Cualquiera de los dos. No. Veo que se van pasando la pelota. Es que los dos tenemos enfoques que a veces se diferencian en algunos detalles, pero y en otros estamos muy cercanos, ¿sí? Bien, un estado alterado de la conciencia, aquel fenómeno o experiencia que vive el sujeto y que escapa a la cotidianidad, diríamoslo así. La cotidianidad es todo aquello que de alguna manera estamos condicionados en una sociedad con la que vivimos, a los elementos que el entorno y la educación, los condicionamientos desde que hemos movido en ese centro familiar y la relación social con el grupo en donde hemos nacido, genera un estado llamado cotidianidad. Uh-huh. O sea, es como una especie de... La normalidad. Es lo que diríamos, entre comillas, pero es como una burbuja. Y esa burbuja, de alguna manera, nos mantiene dentro de un mundo que ha sido comentado desde muchos puntos de vista aquí en este programa y contigo en la televisión. Es un mundo aparentemente normal, para la mayor parte de las personas, pero que impide que cualquier experiencia que no coincida con ese mundo, con ese marco de referencia, sea, obvio, negada, reducida a simplemente un fenómeno de problema psicológico, represión, neurosis, etcétera, y evitar que se tenga acceso más allá, vamos a decir, de lo que esa burbuja impide que seamos conscientes. Ese es el enfoque. Y es obvio que se relaciona mucho, y yo me voy a tocar en este lado, con el aspecto del desarrollo interior. Todo aquel fenómeno que le ocurra a un sujeto, y no me refiero a la patología, sino a aspectos en relación a su esencia divina, es considerado por la ciencia en general, no digo que toda la ciencia, como un aspecto, digamos, no real, no verdadero, o encuadrado en una patología, vamos a decir, esquizofrénica o psicótica. De ahí, vamos a decirlo así, no se sale, y esto ha hecho mucho mal a todos aquellos sujetos o personas que tienen ciertas experiencias, no solamente porque... se inclinan a un desarrollo interior, sino porque lo traen. Ellos nacen con ciertas habilidades. O sea, cualquier fenómeno extrasensorial, para la ciencia dura, es algo irreal. Es algo patológico, tal vez, ¿no? Patológico. Doctor Rech, no sé si la psiquiatría, en este caso, está de acuerdo o discrepa un poco de las palabras del doctor Yaulí. No, es prácticamente lo mismo. Los norteamericanos hablan de la normalidad, incluso la patología le llaman abnormal. Esto quiere decir que la normalidad se convierte en una verdad estadística. Lo que la mayor parte de la gente ve, eso es lo que se considera normal. Y aquellos pequeños grupos que ven otras cosas o no ven lo que la mayor parte de la gente ve son los abnormales, son las personas que no están dentro del marco de referencia a la normalidad. Es una discusión muy antigua. De hecho, Schopenhauer alguna vez decía, burlándose un poco de esto, decía, bueno, aunque 1,000,000,000 de gente digan una estupidez, sigue siendo una estupidez. O sea, no siempre la mayoría o la norma es la condición fundamental. Estamos sembrados en trajes físicos como los animales y vemos la realidad a través de los sentidos físicos como la que los animales ven. La diferencia es que tenemos un procesador interno, un disco duro muy grande, una memoria RAM enorme, tenemos un cerebro que por las enormes dimensiones que tiene se ha encorvado sobre sí mismo, es un girencéfalo y tiene una corteza cerebral enorme, o sea, con una extensión tremenda, y entonces digamos que tenemos un gran receptor en la parte interna, pero los sentidos son muy burdos, son los mismos sentidos animales. Con eso construimos la realidad. La realidad está construida a través de enormes limitaciones de los sentidos físicos. Una realidad que hay personajes como Ken Wilber, por ejemplo, o incluso Groff, que defienden que es una realidad maya, una realidad ficticia, ¿no? Una realidad donde dices, bueno, lo comentábamos, ¿no? Normal sí, pero porque hay un estudio estadístico, pero realmente la realidad es mucho más de lo que escuchamos, vemos o captamos. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Sí, y en eso yo quisiera también, dando seguimiento a lo que dice el doctor Reich, esa realidad, podemos decirles, para la parte del hombre animal, el que estamos de alguna manera moviendo, no siempre, uh-huh. La personalidad. Es un animal que piensa uh-huh. y que tiene un sentido del yo, de la yoidad, y que pues vive acomodado a esa burbuja de la que hemos hablado, esa cotidianidad. Obvio, ha habido sujetos que se han encargado en que nosotros sigamos dentro de esa burbuja. La visión materialista, vamos a decir así, y a veces racional, en muchos casos, explica cualquier fenómeno que escape de esa burbuja, de esa uh-huh. cotidianidad, como algo, como lo hemos dicho patológico. Anteriormente, patológico. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre con todos aquellos aspectos que escapan a ese animal que, racional y que están en nosotros y que definitivamente, por más que se trate de negarlos, se experimentan y nuestros radioescuchas podrán tener alguna ocasión haber visto algo o experimentado algo en sus vidas? Por ejemplo, alguna pariente que ha muerto y de repente pues soñaron que venía a despedirse o tuvieron alguna pequeña visión de él. Uh-huh. Y eso, amedrentados por la visión oficial que existe, se niega y se bloquea. Uh-huh. En realidad nosotros tenemos ciertos sentidos internos. Ya el Maestro Jesús decía, ¿no? Vosotros tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no escucháis. Uh-huh. No se refiere tanto a estos sentidos de los que hace referencia el doctor Reich, los sentidos físicos, sino a los sentidos del alma. Y creo que en ese sentido nuestra visión, vamos a decir, moderna, los ha tratado de bloquear. En parte porque escapan a un control. Si los sujetos, si despertáramos de ese sueño, como dice Ken Wilber, uh-huh. y como Platón indirectamente en su caverna, si saliéramos de la caverna, si despertáramos del sueño, pues exigiríamos, pediríamos algo que no es lo que hasta ahorita se ha considerado la cotidianidad y la burbuja. Los fenómenos extrasensoriales se producen y muchísima gente los ha tenido. Y yo en este programa y en otros en que hemos estado, incluso ahí en la televisión, ha habido experiencias personales de mucha gente. Y la historia nos dice, las grandes tradiciones nos hablan de eso. O sea, no puede ser simplemente todo suscrito a una reducción de una patología. Porque cuando hablamos de estados de modificación de la conciencia o de alteración de la conciencia, no sé si sirven los dos términos o no, hablamos, por ejemplo, de escuchar voces que teóricamente no están aquí, de ver cosas que a priori no deberíamos ver, ¿no? Porque no son tangibles, no sé si de percibir, es decir, el estado modificado, ¿cuáles serían las básicas, los elementos básicos que digas, mira, esto es un estado modificado de la conciencia y esto, doctor Reich en este caso, es otra cosa, ¿no? Porque claro, siempre se nos ha dicho, ¿no?, es que la persona que escucha vocecitas interiores, uh-huh. bueno, pues no está muy, muy bien o muy equilibrada, ¿no? Es complicado, voy a tratar de explicar sí. el punto de vista que se estudia en psiquiatría. Ahí normalmente hay ilusiones y alucinaciones. Ilusiones cuando deformas una parte de la realidad. Ves, por ejemplo, un crucifijo, hay algo, uh-huh. y el Cristo te está hablando. Uh-huh. Y una alucinación es cuando no media percepción alguna y ves un crucifijo donde no hay nada y encima escuchas que te está hablando. Bueno, esas son parte de la... Son consideradas, dentro del enfoque psiquiátrico, patologías. Uh-huh. Y sí se escuchan voces comentadoras de la experiencia que hablan, a veces insultan al sujeto y muchas veces están vinculadas con un daño cerebral evidente y a veces no, son totalmente funcionales, como el mundo de los delirios. Uh-huh. Los delirios se definen a sí mismos como ideas falsas, irrebatibles a la lógica, no se puede discutir con el paciente que dice tenerlos. No son derivadas de ideas mágicas, míticas, ancestrales o religiosas, digamos, no son mitos compartidos que tienen uh-huh. que ver con milagros y cosas que hayan sucedido. Y no son derivados de otra psicopatología, quiere decir que no son derivados ni de un tumor cerebral, ni de una droga que se haya tomado alguien o lo que sea. Porque, esa es la visión psiquiátrica. Perdón, doctor Rech, porque un tumor, por ejemplo, algo tan cotidiano, desgraciadamente, ¿no? Como un tumor, podría propiciar claro. que la persona escuche voces, sí. pero en este sentido, voces inteligentes, supuestamente. Pues cualquier alteración, puede producir cualquier alteración de la conciencia y uh-huh. la persona puede tener o ilusiones o alucinaciones. En ese caso ya no es un delirio, porque sí hay una causa biológica, entonces es un delirium, uh-huh. como el caso del alcohol, que es el más conocido. Uh-huh. Esa es como la visión, digamos, psiquiátrica, convencional, tradicional, que digamos que norma, y la psiquiatría está hecha para ver, para recuperar la salud uh-huh. mental. Pero lo que decía Isaac también es importante, porque esto es que, digamos, son estados alterados de conciencia que no son necesariamente vinculados a la patología. Uh-huh. Y él hablaba un poco de Platón, pues Platón en la caverna, pues digamos que la norma son todos los encadenados. Sí. Y el que se sale de la norma, pues no es que esté loco, simplemente es que ve más y ahora ve que hay más cosas, no nomás es las sombras que están ahí, sino que hay una fuente de luz que proyecta sobre unas personas que caminan sobre una tarima o sobre una verja, están ahí andando y luego el hombre sigue investigando y entonces se producen varios estados, como hacía Piaget con sus nietos. Uh-huh. Piaget demostró a través de los experimentos la enorme complejidad que había para entenderse entre un niño de cierta edad y otro de otra edad. Les ponía un experimento muy simple, les ponía los colores de la bandera francesa, azul, blanco y rojo, uh-huh. y luego enfrente les movía el tubo y el niño más pequeño le decía cuál va a ser el primero, pues el azul, el blanco y rojo, y veía salían al revés y se sorprendía. Y el niño mayor decía, hombre, es que le has dado la vuelta al tubo. Bueno, esa obviedad para cierto estado de conciencia resulta algo mágico uh-huh. para el otro estado de conciencia que no acierta a entender cómo es que está sucediendo aquello. Entonces, por eso habría como que poner en contexto lo que es patología y enfermedad, uh-huh. sí. lo que son estados de conciencia que tienen que ver con diferentes como niveles de conciencia que tiene la persona para percibir la realidad. Uh-huh. Y luego yo creo que habría un tercer grupo que tendríamos que poner de personas que a través de sus lecturas saben que hay experiencias místicas, experiencias cumbres, experiencias sobrenaturales, experiencias que escapan al dominio natural de los sentidos físicos convencionales y que puede tener prácticamente cualquier persona ante diferentes situaciones de la vida. La muerte de un familiar, el nacimiento de un hijo, y de pronto el hombre aquel pone sobre sus brazos al hijo que acaba de nacer y tiene una sensación que para él es inexplicable. Tiene una sensación de fusión con este niño que acaba de nacer. Y una alegría indescriptible, que no es la alegría que él conocía, es un estado, y no tiene conceptos para nombrarlo. Entonces está experimentando algo que hasta ese momento no conocía. Me parece muy, muy interesante porque claro, siempre hablamos o siempre se suele referir el estado modificado de la conciencia muchas veces de una forma vulgar con la ingesta de psicotrópicos sí. o con lo que sea. Realmente no hace falta tomar nada para que el cerebro se expanda, ¿no? Lo que comentábamos, una gran alegría o una gran tristeza, supongo. La muerte de un ser muy querido podía quizá propiciar que el cerebro viera cosas que a lo mejor no están o que entras en ese otro nivel. De todas formas, doctor Jauli, a más espiritualidad interior o a más autoconocimiento, más facilidad para abrir esa, para salir y abrir esa otra dimensión. Sí. Podemos aclarar que, por ejemplo, yo me recuerdo ahorita la vida de Plotino, uh-huh. este gran neoplatónico. Se habla que él tuvo en su vida de 3 a 4 experiencias cumbre, por su biógrafo Porfirio. Uh-huh. Y esto viene al caso porque las experiencias cumbre o las experiencias extra sobrenaturales, que para mí no pueden ser sobrenaturales, la palabra está mal, no puede haber nada sobre la naturaleza, más bien son no explicadas aún por la ciencia, se presentan en las personas que se están desarrollando. Uno de los aspectos que más se nota es la intuición. La persona intuye un poquito más del nivel que el común de la gente. Uh-huh. Además tiene una visión más abarcadora, lo que le llaman visión holística. Uh-huh. Aparte de eso, tiene experiencias de escuchar. ¿Qué escucha? No escucha las palabras que el doctor Rey ya comentó. Uh-huh. Escucha aspectos. Recuerda que Sócrates, en sus obras, Platón lo menciona en su apología, Sócrates oía su voz de su daimón, o el genio. Que en los juicios se le cayó y así lo fue. Sócrates lo dijo. Sí, sí. E intervenía en ciertos momentos. Uh-huh. Y cuando yo le pregunté sobre esto, me dijo, tú calla y sigue adelante porque es así. Todos llevamos, en la antigüedad le llamaban los griegos daimón, uh-huh, que es un genio, o un lar, le dicen los romanos. Uh-huh. El cristianismo le ha llamado el ángel de la guarda. En realidad es algo en nosotros, es un ser interior, un aspecto de nosotros, si podemos entenderlo, que está con nosotros siempre. Vamos a decir, es el puente entre la esencia superior y esta personalidad limitada. A ello le han llamado en algunas tradiciones el yo superior, el yo divino. Y ese aspecto, ese puente, ese medio de comunicarnos con lo que somos verdadero en un individuo que se está desarrollando espiritualmente, está muy activado. Uh-huh. Es capaz de aconsejarte en momentos difíciles, de hacerte sentir mal cuando has cometido errores muy graves, decirte eso no puede hacerse, de corregirte y de sugerirte cosas. Uh-huh. Así tú jamás vuelves a estar solo cuando ya tienes despierta ese aspecto tuyo, como Sócrates, que no lo dejaba. Te acompañan siempre, no tiene un lugar separado de ti porque está en ti. Sería algo parecido al moderno Pepito Grillo, tal vez, no lo sé. ¿Eso sería la auténtica conciencia? Podríamos decirlo que es un aspecto de la verdadera conciencia, uh-huh, que ahora ya activada porque tú has tendido los puentes, uh-huh, te acompaña y te guía, te aconseja y te ayuda a que ayudes a otros de una manera más adecuada. Ahora, esos estados no se mantienen como ocurrió con Plotino. Uh-huh. Plotino, obvio, tuvo aspectos cumbre, pero los estados pueden estarse conectando y desconectando según el sujeto y su desarrollo espiritual, uh-huh, hasta que se consigue el mantenerlo constantemente. Ese sería lo ideal, lo que los grandes maestros de sabiduría hablan de un desarrollo cercano a Budi o a esa parte superior, y donde ya tú ya unes tu mente concreta con la mente superior y se vuelven otra vez la mente, uh-huh, no lo que originalmente era la mente, pero cuando hemos nacido y hemos desarrollado los aspectos inferiores, hay una especie de la mente concreta que se adhiere al animal y la mente superior que queda adherida a la esencia. Ahora volvemos a unir los dos aspectos y ahora vuelve a ser la mente, el puente abierto hacia lo superior, hacia lo divino. Entonces la persona es como si fluyera y recibiera constantemente. Volvemos a lo mismo, según la madurez, según las condiciones kármicas que él generó y las vidas anteriores, el trabajo que hizo, tiene grandes habilidades y ahí empiezan a aparecer, como decía el Maestro Jesús, en algún momento dado, la clariaudiencia, la clarividencia, si lo necesita el sujeto, porque hay muchas personas de un desarrollo superior muy grande y no tienen estas habilidades, porque hay razones obvias en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, sí podemos decir, contestando a tu, uh-huh, pregunta, me he extendido, no pasa nada, pero vale la pena analizarlo. Uh-huh. Es obvio que empieza con pequeños chispazos y cada vez va aumentando hasta permanecer constante ese advisor, ese consejero, esa voz que constantemente te está diciendo bien, pero hay que hacerlo así porque necesita a otras personas esto, o cuida esto, te estás debilitando. Y es muy interesante porque nuestro público a veces piensa que esto solamente lo tienen los místicos o personas un poco, vamos a decir, que han dedicado su vida a esto. Mucha gente, por razones que lo traen, a veces ocurre eso y lo resechan porque oyen esa voz que quiere ayudarlos, que los quiere guiar. Si yo me niego, se bloquea, uh-huh, y normalmente va tendiendo a desaparecer. ¿Sí? Estamos hablando de estados modificados de la conciencia con el doctor Enrique Reyes, doctor en psicología por la Universidad Iberoamericana de México y médico con especialidad en psiquiatría, y con el doctor Isaac Yauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Hemos comentado, doctor Reyes, al respecto de los daimon de Sócrates. Por ejemplo, también Juana de Arco, que también tenía esas percepciones, sí, ¿no? Claro, la pregunta sería, la voz nos puede reprimir, nos puede aconsejar, nos puede advertir, pero ¿cuándo saber si la voz esa interior que hemos comentado ahora con el doctor Yauli es otra cosa. Es decir, cuando la voz nos ordena o la voz nos puede engañar, es decir, ¿cómo diferenciamos la voz consejera, el daimon correcto, de esa otra voz que uno no sabe si es el daimon bueno, el daimon malo o es una patología? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es complejo, pero normalmente la voz que tiene o que escucha un esquizofrénico es una voz comentadora de la experiencia, siente que hablan de él, son autorreferenciales, a veces insultan al sujeto, le dicen, yo qué sé, ¿no? Y obviamente la persona, además de que escuche esa voz, pues claramente está desubicado de la realidad. Tiene, digamos, otros síntomas, no es un ciudadano de ambulatorio que se mueve por la calle. Hay otras personas, citaba Isaac a Plotino y a Porfirio. Y a Pablo. Pablo tuvo en unos códices que hemos revisado para la obra esa que acabamos de hacer, que el Nag Hammadi, ahí aparece que Pablo no solo se cayó del caballo, Pablo tuvo toda una experiencia para transformarse. Entonces, a veces la gente necesita saber pues cuál fue la experiencia. Bueno, pasaron una serie de cosas en su conciencia que lo hicieron adherirse a un sendero, a un camino peculiar. Lo mismo pasó con Porfirio. Porfirio estaba en búsqueda, inquieto. A veces la conciencia muestra cierta inquietud porque necesita cierta expansión y no encuentra los medios hasta que conoce a Monio Sacas y encuentra al maestro que lo va a posteriormente ya se hace biógrafo de Plotino. Era un hombre muy peculiar. Cuando muere, sus últimas palabras son: voy a llevar lo que hay de divino en mí a lo que hay de divino en el universo. Entonces, un hombre de primera división total en prácticamente todos los aspectos de su vida. Hay gentes así. Entonces, parte de la expansión se da no solo como voz, sino como corazonada. Por ejemplo, el doctor Jung, cuando construye su libro de los tipos psicológicos, él se inquieta mucho por la intuición de las personas. Tiene una paciente que cuando llega, siempre la veía muy temprano, llega y dice: no sabía que usted viera pacientes antes de las 8 de la mañana. Dice: ¿cómo sabe usted que vi un paciente? Dice: bueno, es que como sentí el olor del tabaco. ¿Y cómo sabe que estaba fumando? Dice: estas personas con olfato sienten como corazonadas. Él le llamó así, corazonadas. Y de ahí derivó el tipo intuitivo, que es una intuición muy peculiar la que describe Jung, un poco diferente a la que se describe en otras tradiciones. Pero entonces, ¿qué quiere decir? El intuitivo tiene una llave para enterarse de más cosas de las que se puede enterar un ser humano normal. Tiene un contacto con el acervo de la parte amplia de la conciencia que se llama conciencia reminiscente, que es como la memoria del alma completa. Que de hecho Jung, si no estoy equivocado, también tenía algo parecido a un daimon, que creo que era una especie de guía que él llamaba Filemón, ¿no? Filemón, es decir, que también tenía esas percepciones o esas... De todas formas, volviendo a la voz o a la visión, ¿no? Claro, situémonos, por ejemplo, en Juana de Arco, ¿vale? Una persona pues que está en una sociedad complicada, en un tiempo de guerra, con una fe increíble. La pregunta sería, cuando la fe a lo mejor es excesiva, a pesar de que la fe nunca puede serlo, pero no sé si me van a captar, es decir, cuando uno va más allá y se mete tanto, tanto, tanto en el tema, se puede llegar a perder la objetividad y quizá lo que dice la voz reinterpretarlo de otra manera. Sí. Lo que dice la voz o la intuición o lo que sea. Es decir, ¿hasta qué punto la defensa ultranza de un convencimiento, de un precepto, de lo que sea, puede hacer que esa percepción o esa intuición pierda un poco el valor? Mire, se han dado condiciones en estudiantes, buscadores serios y de una entrega muy grande, que en su desarrollo empezaron a despertar esos aspectos, algunos aspectos. Pero a veces las condiciones de purificación, vamos a decir, de equilibrio, no estaban completamente, vamos a decir, desarrolladas. Empieza a ver esas experiencias y somos nosotros como un diapasón, Pedro. Cuando tú tienes un grado de desarrollo, tú vibras a una frecuencia y tú atraes lo que vibra en esa frecuencia. Y cuando estás en esos estados, vamos a decir, especiales, tú atraes el grado de vibración y el grado de vibración está muy definido por la calidad de pensamientos, de emociones, de la vida que llevas, de los actos que haces. Es una especie de sonido que tú lanzas, es como el que lanza un mantra. ¿Por qué la gente ve que los mantras a la mayoría no les produce ningún efecto? Hablo en general. porque la calidad de su desarrollo, del que emite, de la caja que emite el sonido, está limitada y no le da la potencia, ¿no? Entonces, la persona con desarrollo ya tiene algo extra y es complejo que no esté, vamos a decir, equilibrado. ¿Qué pasa entonces con una experiencia así? Que si esos aspectos no resueltos, porque se asumieron que estaban ya completamente superados, con la vibración a ti te mueve todo y los puede hacer generarse nuevamente en activo y a la persona confundirse. Es obvio que los extremos, me parece a mí, en todo proceso, no son los mejores para un buscador serio. Siempre debe mantener un equilibrio, el camino famoso medio del Buda, ¿sí? Siempre, buscar siempre ese equilibrio, porque vivimos en una naturaleza animal que no podemos negar, con una mente que es compleja y con una esencia que reclama nuestra conexión. Entonces, ¿qué hacer? Buscar un equilibrio. Y es mejor ir lento, pausado al tiempo de cada sujeto, porque no todos vamos al mismo ritmo, porque no todos traemos la misma madurez, ni la misma capacidad de centrarnos en algo, y los resultados son por lo menos lo suficientemente aceptables para el estudiante y no se pierde. O sea, la entrega total es básica, pero debe haber inteligencia. Exacto. Nos podemos entregar totalmente, pero sabiendo lo que hacemos, ¿no? Sí. Poco. Si yo me cierro los ojos, me tapo los ojos con una venda y soy muy entregado, pues puede haber ahí un precipicio. Entonces, ¿de qué vale esa entrega? Como decían en la antigua tradición oculta, tienes que dar el paso en el vacío. Sí, pero el paso en el vacío es un paso de atrevimiento a ser lo que yo tengo que ser. Y eso, por supuesto, es un vacío porque en la sociedad que nos rodea nunca lo va a entender. Yo no sé si las personas que nos están escuchando al doctor Rich o al doctor Esa Yaulí. Claro, imaginemos que alguien de los que nos está escuchando, pues a veces oye algo, o percibe algo, o tiene intuiciones. ¿Cuál sería el consejo? Claro, entiendo que es complicado porque habría que ver más cosas, ¿no? Pero a priori, ¿qué debería hacer esa persona? ¿Anular aquello que percibe? ¿Considerarlo? ¿Exponenciarlo? No, continuando un poco con lo que comentaba Isaac, hay obras inspiradoras para que la persona que tiene la sensación de que está conectado con su ser superior puede seguir una serie de una vida ordenada, el control del pensamiento, etcétera. Eso puede disciplinarse y él mismo puede ir vigilando si realmente ese es el camino que le va a llevar a un mejor contacto con esta serie de corazonadas. El que tiene algo de patología se le va a notar, tiene una vida desorganizada, no sale de casa, no cuida su aspecto físico. O sea, hay una serie de síntomas adicionales al problema del pensamiento. El alcohólico que ya está en una fase terminal de su alcoholismo y por lo tanto tiene un delirium, bueno, también es como muy evidente. A lo que voy es que este tipo de cosas que cuando son patología es como muy, muy fácil observar que son derivados de una patología concreta. Pero yo creo que aquí lo importante para los radioescuchas es que no se sientan atemorizados y piensen que tienen una patología porque tienen esta serie de corazonadas que les indican una serie de cosas que deberían hacer o sugerencias, o pueden escucharlas como voces, o pueden observarlas de mil formas. Los romanos veían aves y tenían la ornitomancia, y con eso, bueno, y los chinos también, con el I Ching. O sea, hay muchas herramientas que se han utilizado históricamente para que el ser humano eduque un poco su intuición. Y claro, las personas con más mérito, las que han trabajado más sobre sí mismas, son las que tienen más activadas estas posibilidades y las que pueden usarlas para sí mismos y para los demás. Ese es como un camino muy, muy peculiar que yo creo que es lo que ya quiere afinar, ¿no? Yo quisiera completar esto. En cursos que hemos estado dando hace años, uno de los puntos que más se recomendaba a los que asistían, casi todos son de desarrollo interior, es buscar primero, antes de encarar una búsqueda seria y profunda, ver cómo estoy. Recuerda que el hombre conócete a ti mismo es básico en esto. Si mi estructura no está cimentada bien, si la personalidad no tiene los apoyos necesarios para soportar la tremenda tensión que significa el proceso de hollar el sendero, yo debería primero cuidar esa parte. Esto se ha sido muy discutido, porque hay gente que dice, ah, no es necesario, yo puedo desarrollarme espiritualmente y eso después se arregla solo. No se arregla solo. Es más, nos puede invadir el inconsciente y las patologías pueden venir. Es muy frecuente que los estudiantes bisoños se atrevan a tocar, a hundirse en ese proceso, haciendo un lado, pues, quizá su concupiscencia, ah, eso se puede controlar, lo niego y no hay problema. Uh-huh. Ya lo superé. Después vendrá, pero de una manera compleja y muy difícil de sobrellevar para el estudiante, que hará por abandonarlo todo porque dice que eso no es para él. Entonces, queremos evitar hasta cierto punto una persona interesada en su desarrollo que se vea cómo es, que apuntale su autoestima, que vea su estructura. Eso es lo básico, su personalidad. Está equilibrada hasta donde sea posible hacerlo. Y a partir de ahí, con cierto autoconocimiento, empezar a hollar esto con calma. No tendrá menos posibilidades de que surja algo en el camino, que se le haga un hoyo en la estructura de la conciencia del ego y se le meta al inconsciente y se acabó el tema. Uh-huh. Porque Jung decía que se producen agujeros cuando el sujeto, digamos, vive como semidormido inconsciente en el mundo y hace cosas un poco fuera de lo común, sin pensarlas, asumiendo que él puede controlarlo. Uh-huh. Entonces, consejo para los radioescuchas. Primero, conózcanse. Si encuentran detalles necesarios, una neurosis, que casi todos tenemos un poco, un desequilibrio, trabájenlos, uh-huh. Equilíbrense, conózcanse un poco más, conozcan al animalito que está tratando de querer subir al cielo. Vean su parte sombría, no la nieguen, es necesario aceptarla. Y a partir de ahí, digámoslo así, tienen más seguridad en su desarrollo interior, con menos, vamos a decir, entreactos graves que pudieran ocurrir. Sí, si me permites, sí, Pedro, abundar un poco sobre este tema. Un consejo muy importante es no acceder al conocimiento a través de la lógica. Uh-huh. Porque la lógica muchas veces está mal fundamentada, está mal planteada. Se dan por verídicos ciertos supuestos a la hora de hacer las premisas y resulta que no son tan reales. Y entonces en uno de los libros antiguos que publicamos hace años pusimos a una señora a la que le preguntamos si quería a su marido y dice, pues yo creo que sí, pues hacemos el amor dos veces a la semana, le hago de comer y se lo come y pues nos tomamos de la mano y vamos a misa. Pues yo creo que sí, estaba haciendo una deducción. Uh-huh. Hay que cuidar mucho las bases sobre las cuales hacemos silogismos. Tenemos que observar la realidad como es, sin silogismos, uh-huh. sin una lógica contundente detrás, porque la lógica se arma como quiera. Hay un libro muy bonito de Harold Kushner, que es un rabino judío norteamericano, tiene varios libros. Tiene uno muy hermoso que se llama When Bad Things Happen to Good People, cuando cosas malas le pasan a la gente buena, porque uh-huh. él se hartaba de decir, bueno, y si Dios es tan justo, ¿por qué este pobre que es tan bueno le ha pasado tantas cosas malas? ¿Y por qué a este le cayó una viga en la cabeza? Dice, es que Dios quiso. Dice, ya me tienen harto con eso y por eso hizo el libro. Dice, Dios no quiso, Dios puso las leyes y si usted por burro no sabe que hay una ley de gravedad y pasa por ahí y le cae un piano, pues es un problema suyo, no es un problema de Dios. Entonces, él lo que hace es destruir la lógica. Y luego tiene otro libro donde hay un capítulo muy bonito porque resulta que habla de un niño judío que venía del catecismo y la madre que quería presumirlo con las amigas le dice, dinos qué has aprendido, y el niño sentía un poco de pena porque el niño era nerd, era muy, muy listo. Dice, no mamá, no me estés molestando, ven y nos dices qué aprendiste. Pues nada, aprendí cómo salieron los judíos, de cómo los liberó Moisés. ¿Y qué te han dicho? Pues nada, que pues, tomó el walkie-talkie y le dijo a la aviación que llegara, que bombardeara, y vinieron los barcos y subieron. Dice, ¿eso te dijeron? No, mamá, pero si te digo lo que me dijeron, vas a decir que soy un idiota. Entonces, la lógica es muy peligrosa. Hay que poner cada cosa en su justa dimensión. Un mito es un mito, una idea religiosa es una idea religiosa, una alegoría es una alegoría, una fábula es una fábula, un milagro es un milagro y tiene esto varios niveles de significación. Y luego la vida misma, necesitamos claves para la lectura de la vida y no utilizarlas como bases para poder construir la verdad o no verdad de lo que nos sucede, que es lo más un poco parecido a lo que estaba diciendo Isaac. Entonces el estudiante si de repente dice, bueno, si llevo esto, luego entonces no. Tiene que vigilar con mucho cuidado realmente cómo está el grado de limpieza con la que lleva sus pensamientos. Tiene que vigilarse permanentemente y sobre todo tener disciplina. Si se cae 100 veces, 100 veces tendrá que levantarse. Es mejor que suponer que no pasa nada. Hay verdades horizontales y verticales. Uh-huh. La verdad horizontal es muy sencilla porque es yo estuve o no estuve. la verdad vertical es muy compleja porque dice, yo sí estuve, pero un ratito, como decimos en México, ¿no? O sí fue, pero poquito. Entonces, eso complica mucho que el estudiante realmente pueda bucear en la realidad donde está y a partir de ella construir un proceso. Doctores, para terminar, nos quedan dos minutitos. Hay una pregunta que sé que nos daría para media hora más, como poco, pero yo creo que es bueno que hacerla y que quede ahí, ¿no? Vale. ¿La muerte es un camino hacia un estado modificado de la conciencia? Sí, normalmente la muerte se presenta mucho en experiencias cumbre. Yo tengo casos de personas que han tenido esa experiencia de muerte. Y después han sido se transformaron. No fue una muerte física, una muerte psíquica, que es lo que en la alquimia de alguna manera lo trata indirectamente. O sea, todo proceso de transformación pasa por una muerte. La muerte del ego viejo y renace el nuevo ego, como el mito de Osiris y su hijo Horus. Horus es Osiris renovado. O sea, nos tenemos que renovar y la muerte es la gran renovadora, la gran transformadora. Shiva, el generador de la vida, pero también el destructor, de alguna forma, y el gran instructor para nuestra realización. Doctor Ritz. Bueno, ya dijo la parte más importante, Isaac, pero hay otra parte respecto a la conciencia de la muerte del cuerpo físico. Uno de los consejos que se da a una persona que va a atravesar este difícil trance que todos vamos a atravesar algún día, es estar consciente. Sí. Es la conciencia, el sujeto tiene suficiente voluntad sobre sí mismo para mantenerse perfectamente consciente de lo que está sucediendo. Y es un momento de ensanchamiento de la conciencia inevitable. Sin embargo, el sujeto podría estar semidormido y perderse ese momento sagrado. Entonces, si en algún momento necesitamos conciencia en la expansión máxima a la que podamos haber llegado en esta vida, es durante este proceso, que es otra forma de la pregunta que hiciste. Otra forma de expandir la conciencia. Sobre todo porque ahora se trata de la gente de dormirla. Yo recomendaríamos que incluso si hay dolor, ahora hay analgésicos que no te duermen. Y los puedes pedir para que no caigas en el sueño y estés consciente hasta el final. Repercute tremendamente para los estados post-mortem e incluso, como dicen en las tradiciones del Oriente, para la siguiente vida. Pues seguiremos hablando de este y otros temas. Doctor Enrique Rich, doctor en psicología por la Universidad Iberoamericana de México y médico con especialidad en psiquiatría. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Nos vemos cuando tú quieras. Doctor Isaac Yauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Muchísimas gracias también. Gracias, Pedro. Y que ahora sí que el minuto más así que quede, el día 30 de junio volvemos a Madrid con el grupo de los muchachos que han estado pidiendo que vayamos allá. Entonces, queremos decirle, si nos escuchan, que el 30 de junio estaremos otra vez en el mismo lugar, mayor número 1, segundo 20A, de 4 a 8 de la noche en un taller. El día 30 de junio en Madrid, mayor... mayor 1, segundo 20A. De 4 a 8, sábado, 4 a 8 de la noche, el tema va a ser, bueno, si ahorita lo puedo decir, el proyecto de mi vida es el proyecto de mi muerte. Qué bonito. Sí, sí. Pues, doctores, que vaya muy bien ese viaje y ese proyecto. Gracias a los dos, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Sí.